Hoy por hoy, la vida no es igual. Los sueños de uno los quieren tomar, sin importar del daño que ha causado. Nadie puede apagar los sueños de cada uno. Cada quien toma su rumbo y decisión de cada quien, que lo quiera sacar o lo quiera reservar. Pero hoy la gente no se ha fijado del daño hoy que causará. Hoy la vida no es igual. Estoy en contra de la mentira, busco la verdad. Nadie quita un sueño, más se les debe ayudar a cumplir el anhelo que hay en su corazón, no tomando parte de su vida. Eso no es grato a Dios, toma nota de estas consecuencias. Ahora gente te está pidiendo un par de monedas. Estoy harto de mirar mucha maldad. Gente que no come, solo te ve a ti. Nadie puede apagar los sueños de cada uno. Cada quien toma su rumbo y decisión de cada quien, que lo quiera sacar o lo quiera reservar. Pero hoy la gente no se ha fijado del daño que causará. La vida no es la misma si la tienes tú. La has pintado de otro color, el cielo ya no es azul. No señalaré gente ni diré quién es culpable, pero porque hay que mirar niños sufrir en la calle sin alguien que los consuele. ¿Qué pasa? No existe ya gente amable, porque todos se lo dejan a Dios que se encargue. Y si lo hará, pero tú qué vas a hacer, te quedarás como un cobarde. Estoy harto de mirar mucha maldad. Gente que no come, solo te ve a ti. Por dentro están llorando.